Amar al prójimo. Meditación. En el sufrir se demuestra la paciencia del que aprendió a amar con todo el alma. Y la paciencia soporta el sufrimiento y así el sufrir por amor encuentra calma. Si se aprende a querer lo que es debido, amando al prójimo intentando no se pierda, se reza por su alma si ha pecado, para que alcance nuevamente la inocencia. Amar al prójimo por amor a Cristo es enseñanza que trae sufrimiento y es entrega de amor y penitencia. Solo el amor da gloria y alabanza al que en la cruz sufrió por obediencia y enseñó el valor de la paciencia. Armadura de Dios. Meditación sobre Efesios 6. Armadura de Dios que nos protege de la malicia del maligno y de sus dardos. Combate de la fe que sufre a diario. El ser humano que busca la justicia. Lleve siempre de escudo cuando habla, en contra de aquello que es malicia, la esperanza en Dios y su justicia, y recuerde que la espada es su palabra. Calce sus pies para llevar la buena nueva, yelmo de salvación para el combate, que es la verdad del que cree por la fe. Sea custodio, como lo fue José, conservando los tesoros de la iglesia a los hombres en el hogar de Nazaret. Combate espiritual, meditación. El combate espiritual de los que vencen no es por mérito alcanzado por sí mismo. Lo serán si ha elegido a Jesucristo por capitán para entablar la lucha, de confiar primero de uno mismo y confiar en Dios es lo siguiente, batallar de forma permanente con la oración que nunca será mucha. El alma atenta y vigilante siempre escucha al corazón que todo de todo aquel que ora y que busca con amor a Dios tenerle. Ha de ser por amor el no ofenderle y el deseo de adorarlo en su gloria lo que guíe al hombre a la victoria. Oscura contemplación, meditación. Oscura contemplación me produce sequedad. El rigor de la verdad es lo que me pasa ahora. Mi corazón avisora que algo debe cambiar. Pasiones desordenadas en este oscuro combate que mi espíritu debate y aún no puedo ordenar. Firmeza te pido yo, Señor, en esta pelea, en determinar las cosas que debo desalojar, todo lo que ha de estorbar y al tiempo que me demora. Y así pasaré las horas en total incertidumbre, hasta que vea la lumbre que apague la oscuridad. Que me sostenga la fe de buscar felicidad, que tiene la eternidad de acrecentar la esperanza, que solo en ti mi confianza me da la seguridad, de poder tener la paz que es un camino seguro, el que me lleva y sin apuro poder alcanzar la verdad. Que yo no mira la espera ni el tiempo que ha de durar, solo tu gracia confiar para alcanzar la aventura, de pasar la noche oscura que vivo en este momento, la sequedad y amargura que tiene la dulce espera para hallar la verdadera y eterna felicidad. Miércoles de ceniza. Meditación. Miércoles de ceniza, ayuno y penitencia, pedido de clemencia al Señor y perdón, por todos los pecados, por los tuyos y los míos, por todas las ofensas que le hice a mi Dios. Y un nuevo compromiso me propongo este día, renovar la ceniza sobre mi frente hoy, y recordar por siempre esa vieja sentencia, que solo somos polvo con todo lo que soy. Mas no solo de pan debe vivir el hombre, también de la palabra que viene del Señor. No solo somos carne, espíritu también. Cuaresma de silencio, ayuno y penitencia, purifiquen mi espíritu y como una sentencia sea el compromiso y en ello trabajar. Tu obra, meditación. Por ti, Señor, hablan las piedras. Por ti, Señor, se inflama el corazón. Por ti, Señor, la creación entera. Te canto un himno por amor. Si de la tierra te alaban las criaturas, si todas ellas te buscan con fervor, de todas ellas hay una por imagen que se parece a ti por el amor. Tú la formaste del barro, tú le diste la libertad del ángel y la misión de dominar toda la creación. Que no te falle el hombre, no te falle, que se vuelva siempre a ti por el amor, porque es tu obra, Señor, y tú su Dios. Cristo Redentor, meditación. Instrumento del corazón, las cuerdas son los sentidos, y con esto yo me olvido que ya estoy en oración. Le pido a Dios perdón por algo que lo he ofendido. Pensamientos divididos, cuando busco la atención, me olvido de la pasión que la carne me reclama, iniciando así la llama de la luz que me alimenta cuando yo abro la puerta que me lleva mi Señor. El corazón dividido no toca dos melodías. Si yo busco la armonía para la concentración, debo despegar del mundo y así acallar los sentidos. La atención así ha querido dialogar con el Señor, por eso que la oración debe ser breve y concisa, como luz, como una brisa que me llega así evocando. El silencio se hace canto y con él llego al amor. La oración no es un monólogo, es en la vida que me consuela, es un diálogo que lleva mi presencia hasta el Señor. Compañía majestuosa de tan alta investidura, en la que mi alma procura estar con el Redentor para pedirle un favor de su grata compañía, o para que pueda un día, por su amor y providencia, contemplar aquella esencia de mi Cristo Redentor. Al templar este instrumento, que es mi corazón, yo canto dichas, penas y quebranto cuando estoy en la oración. Para ello, los sentidos no deben desafinar. Es preferible callar el desorden que han tenido. Pedir perdón si me olvido del pecado de omisión, para que así el corazón dé alabanza con su canto al Dios que he buscado tanto y que encuentro en la oración. Comprensión, meditación. ¿Cómo puedo comprender si no comprendo qué comprensión? Es un concepto fabricado que mi mente en mí se ha formado para buscar al Señor y conocerte. ¿Y por qué, Señor, yo quiero verte? Si mis sentidos son siempre limitados, que me confinan a vivir por ahora, en un mundo, Señor, que tú has creado. Pero tú un mensaje me has dejado, en carne humana, en el Hijo enviado, que yo debo, por amor, creerte. Por eso digo, más allá de comprenderte, que no hace falta conocer o verte, porque sé que tú estás a mi lado. Paz de la conciencia. Meditación. Cuando la paz del corazón del hombre, cual un águila volando de su nido, se remonta, inundando sus sentidos, crece el amor, cual divina experiencia. Si el hombre siembra así en su conciencia la justa medida en lo debido, entonces así ha de tener sentido todo su hacer, decir o su sapiencia. Pues la razón vive con prudencia, y es concordia lo justo, lo querido, y es la paz quien inunda los sentidos. Que así viva con humana exigencia, alcanzando en su propio corazón el amor, paz en la conciencia. Los tesoros, meditación. Si mis ojos descubrieran los tesoros que el Señor me tiene reservado, cambiaría los bienes de este mundo por aquel bien, aún que no he logrado. Pero el Señor, que al hombre todo ha dado, ha dejado en el alma muy prendida la esperanza para alcanzar la vida, los frutos que nos tiene preparado. Trabaje yo con la mirada en Cristo, crucificando el placer no dominado, porque bien sé que partiré algún día. Que yo cambie los placeres de la vida por el gozo de ver esos tesoros que yo anhelo y aún no he alcanzado.